Juan, imagino que debes estar contento por lo que fue y lo que está haciendo la presentación de este último disco que estamos escuchando ahora de Aquí Ahora. Nos contabas que si bien ya hace a mediados de año se está presentando, se lanzó, seguís recorriendo todo el país presentándolo. Así es, entretenidos en esa labor, estuve el lunes pasado junto a la Bomba de Tiempo y a Juan Carlos Baglietto en Buenos Aires, en el Conex. Mañana ya partimos a La Pampa, a una gira con dos conciertos por allá, y nos queda todavía Rosario, nos queda alguna que otra cosita en Córdoba, y ya pensando en cerrar el año. Que este año, bueno, fue dedicado a eso, a la salida del disco, a la presentación del disco. Lo presentamos primero en la Sala Caras y Caretas de Buenos Aires en abril, luego fue el Teatro Real en Córdoba, y entre eso y entre el formato de peñas que estamos proponiendo, hace poquito hicimos una peña por la diversidad en Cocina y Cultura, que fue muy exitosa también, así que bueno, entre esos dos proyectos, la peña y el disco, hemos transitado este año. Sí, yo te sigo en las redes sociales y estuve siguiendo un poquito lo que fue la peña esta de la diversidad en la previa de lo que fue la marcha del orgullo disidente hace una semanita en Córdoba. Así es, fue pensada dentro de las actividades por la semana del orgullo, y debo decir que de verdad fue un orgullo poder participar, sobre todo porque el género que me contiene desde chiquito, que es la música folclórica argentina, es una temática con la que siempre se ha sentido incómodo, sí. Refiriéndome al género. Entonces, proponer un espacio en el que también se pueda hablar, manifestar artísticamente y pensar un poco respecto de cómo nos miramos dentro de la música, pone también en tensión algunos estereotipos. Claro. Que a mí personalmente me parece muy saludable que se dé esa conversación. En sí, la mayoría de los géneros musicales, el rock, el folclore, son como un poco, tienen un poco de resistencia, ¿no? Con la diversidad y con las distintas formas de manifestarse, ¿no? Sí, bueno, somos todos muy progresistas hasta que tenemos a alguien de la comunidad LGTB al lado. Claro, sí. Eso es bastante complicado, todavía son resabios, bueno, no son ningún resabio, todavía es un patriarcado muy instalado, de hecho yo estos días, después de algunas publicaciones en las redes personales, pude comprobar que lo que pensé que eran conquistas desde el marco legal y desde otras situaciones, bueno, no lo son, que todavía hay un largo camino todavía por recorrer, en cuanto no solo a conquistas de derechos, sino también a un entendimiento en la sociedad que pueda dar una base de respeto sobre la elección del otro, ¿no es cierto? Creo que en este momento, de hecho, estamos dando batallas que son transversales, vitales, con respecto a esto que tiene que ver con la decisión del otro. Sí. Con que el otro pueda utilizar su libre albedrío y uno pueda simplemente respetar aún no compartiendo. No vienen siendo fáciles los tiempos. Creo que había mucha opinión guardada durante muchos años. Había cosas de las que no se podía hablar porque como estas conquistas estaban ya hasta desde el marco legal, recordemos la ley de género, recordemos el matrimonio igualitario. Bueno, son cosas sobre las que creíamos que se habían dado muchos pasos adelante, pero no solo por una coyuntura político argentina, es un momento del mundo. Sí. O sea, los habitantes del mundo estamos en otra situación. Hoy se ha caminado globalmente hacia otro lugar. Entonces, yo considero un retroceso que la Argentina vuelva a tener que abrir estos debates en un contexto mundial en el que se supone ya superado todo esto. Sí, claramente cuando uno por ahí pasa tiempo en las redes sociales, escucha comentarios de algunas personas y siente que por ahí da un paso hacia adelante y 3, 4 o hasta 10 para atrás, ¿no? Porque hay muchos pensamientos todavía que echan por tierra todo lo que uno creía ya conquistado. Así que es la verdad que muchas veces es triste. Juan, en relación a esto, que bueno, vos recién comentabas sobre esta publicación que hiciste en redes sociales, imagino que fue un poco, vos en el mismo posteo decís que nunca hablás de tu vida privada, pero que esta situación te permitió, o te, como que entre comillas, te obligó a hacerlo, ¿no? Y a poder encarar otra actitud, ¿no? Mirá, tengo suerte, porque en esto del uso del libre albedrío nadie me obligó a nada. Claro. Me mandé solito. Uh-huh. Fue una decisión absolutamente pensada, meditada, durante mucho tiempo. La foto que subí forma parte de una muestra que se va a estrenar en Chile, de una fotógrafa muy hermosa, que se llama Estefanía Brusone. Uh-huh. Y Brusa, perdón. Y lo que mostramos fue un hecho artístico. A mí la verdad es que más allá de la catarata de insultos que pude ver en algunos lados, la verdad es que todo lo que recibí en mis redes fue amor y más amor. Uh-huh, sí. Pero en algunos medios de comunicación que lo levantaron, la catarata era interminable de insultos. Pero entre las muchas barbaridades que leí, hubo un factor común que era no nos muestren su amor. No queremos ver su amor, guárdenlo. Era como una cosa con respecto a eso. Claro. Que a mí me hizo mucho ruido. O sea, ¿a qué lugar estamos llegando en el que el amor molesta? ¿No? Uh-huh. Como decía Silvio Rodríguez, ¿no? En la canción. No sé, me quedo replanteándome, ya más allá de la temática, me quedo replanteándome qué nos asusta tanto del amor, qué es lo que hay que esconder de eso, por qué habría que esconderlo. No sé, no termino de entender, me cuesta mucho, tengo ahí un dinero en terapia bastante bien invertido. Claro. Para poder tratar de asimilar todo esto, digamos, todos estos pensamientos tan alejados de lo que de lo que uno vive, de lo que uno ve. No sé, viste, se hablaba como en términos pornográficos de una foto que ni siquiera tenía un beso de promedio. Uh-huh. Sí. Ni siquiera eso, no sé qué es lo que se mostraba que molestaba tanto. Y se molestaba porque uno cuando la ve se notaba el amor entre dos personas, porque era lo único, entre las miradas, entre la forma de tocarse, de estar juntos, en una imagen no era otra cosa más que amor. Sí, qué sé yo, bueno. Juan, te quiero consultar sobre una canción que bueno, que estuve escuchando ya hace un tiempo de tu último disco, Entre tu amor y mi amor. ¿Puede que tenga alguna relación sobre todo esto que estamos hablando? ¿Cómo nació esta canción? Es una canción de amor, además no es mía, es de Ramiro González. Uh-huh. Es una samba hermosísima. Sí. De la relación que tiene, supongo que es el pensamiento, digamos, lo que uno evoca cuando canta. Uh-huh. Pero las canciones nos otorgan esa suerte de que uno pueda identificarse. Muchos autores, también me pasa como compositor, que nos sorprende felizmente, nos encanta el percibir que la gente encontró otra historia. Uh-huh, dentro, claro, de la historia, digamos, de la misma canción, ¿no es cierto? Puede ser un poco el caso. Ramiro está ahí contando una cosa con un nivel de ternura, sí, y de poesía muy elevado, ¿no es cierto? Y supongo que en mi caso, como en el caso de cada cantor que agarre ese texto, seguramente estará evocando una situación personal. Uh-huh. Esa situación personal puede llegar a ser la redacción que nombras, pero tampoco me parece, digamos, relevante. Me parece que lo interesante de la canción es, a mí, sabes que durante mucho tiempo me costaba mucho cantar temáticas que tuviesen que ver con el amor, siempre era la tierra y las, uh-huh, cuestiones sociales, y de un tiempo para acá me di cuenta que el amor también es una resistencia social. Sí. Y también es una cosa de la que empecé a necesitar hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esta samba, cuando estábamos pensando el disco, cuando estábamos ya la tenía dando vueltas y tenía un deseo de cantarle, tenía toda una escena en la cabeza, inclusive cuando la escuchaba, decía, puta madre, tenía cantando algo tan romántico, así, bueno, me lo voy a permitir, ya está. Sí. Y fue una buena decisión, porque la samba casi queda fuera del disco y apenas se subió a las redes fue el track que más reproducciones tuvo así en las plataformas hasta ahora, creo que de hecho hasta el momento. Así que creo que fue un acierto ahí impulsado por la intuición. Exactamente. Bueno, Juan, recién comentábamos de que siempre tus canciones giraban en los compromisos sociales y de la tierra. Esta cita que tenés el lunes viene relacionado por ese lado, por la gente de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, que organizó esta séptima cruzada y que te llamó, te invitó para que compartas un poco de tu presencia y algunas canciones. Así es, una feliz invitación. Por suerte no es la primera vez que sucede, esperamos sea la última, al menos mientras haya que dar esta batalla con respecto a las amenazas de los sectores más, de sectores pequeños que son los únicos beneficiados en pos de una destrucción abismal. Así que mientras haya que seguir levantando las voces para denunciar, para resistir, para marcarles la cancha, a mí me hace feliz ser convocado. Bueno, Juan, te agradecemos el contacto, la buena predisposición que siempre tenés con la Nexo, y los invitamos a todos a que concurran a esta séptima cruzada, y los invitamos al cierre que va a tener lugar en el anfiteatro de Río Ceballos el próximo lunes, a partir de las 19 horas, donde vas a contar con la presencia, entre tantos artistas, de Juan Iñaki. Así que... Así es. Bueno, Juan, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias nuevamente por tus minutos, y que sea con el mejor de los éxitos toda la gira y todas las presentaciones que se vienen de acá en adelante. Otro abrazo para vos, Fede, muchas gracias. De emoción. Bueno, hasta ahí la palabra de Juan Iñaki, ¿no? Un artista comprometido que bueno, es lindo siempre charlar con Juan. Los dejamos, le voy a dejar la zambita de la cual le hablábamos, entre Tu amor y mi amor, que forma parte del nuevo disco Aquí y Ahora de Juan Iñaki.